tenemos esta historia de los vecinos que siguen defendiendo su club, Ángeles. Sí, defendiendo y en serio, porque están trabajando hoy y mañana, son jornadas de trabajo. Empezaron a las 9 de la mañana, van a ir hasta las 7 de la tarde hoy y mañana para trabajar concretamente en limpieza, hormigón, revoque, cortar el pasto. Estamos hablando del Club Atlético Libertad Colón, que es un club fundado en 1916, pero que ahora para que funcione se precisa que los vecinos participen, apoyen. Y allí nos va a explicar ahora Nicolás Escarón, que estuvo Diego Martínez conversando con él, y nos invita para estas jornadas. El club, ya la verdad es una nota con María de Los Ángeles, estuvimos conversando de su historia, y bueno, este intento nuevamente de volver a ponerlo a disponibilidad de los vecinos. Es un club insertado en Pueblo Ferrocarril, aquí cerca de Colón, y que, bueno, no tiene espacios para el ejercicio del deporte. Es un club que se puede practicar el fútbol sala, el voleibol, el básquetbol, otras actividades que tienen vinculadas a la gimnasia, pero también la posibilidad de que puedan ensayar comparsas. Mirá, ahora con todo este tema de la represión a las comparsas en la vía pública, sería muy importante un espacio cultural que los cobije a los grupos de rock, a los muchachos que tienen alguna otra expresión. Bueno, el club siempre sirvió para eso y bueno, por diferentes motivos ha quedado fuera de uso. Bueno, estamos intentando explotarlo, por eso este sábado y este domingo convocamos a los vecinos, a las vecinas, a cualquier compañero que quiera darse una vuelta por acá, por Vicuña, esquina de Daniel Zorrilla, esa es la esquina del club, está a una cuadra de la escuela 127 de la plaza de La Robla, a 6 cuadras de la plaza de Colón. A partir de las 9 vamos a estar, bueno, primero que nada sacamos todas las chapas que estaban rotas del techo, para que no haya ningún peligro. Ahora el techo, si cuando lo vean, tiene espacios libres, pero las chapas que están sanas. Y ahora vamos a hacer una gran limpieza, sacar las chapas rotas que están en el piso, pintar alguna cosa, cortar el pasto, pero sobre todo lo más importante es vincularnos, se arme un grupo cada vez más grande, porque sabemos que el desafío de mantener después, más allá de arreglarlo, que es una meta que sabemos que lo vamos a lograr, lo que tiene que persistir es un colectivo social que lo mantenga y que desarrolle las actividades que se vienen. Bien, vos decís que ya han hablado de la historia del club con Ángeles, lo cual es cierto. Es un club que tiene muchos años, pero además con determinados elementos importantes sobre cómo fue concebido, sobre todo el desarrollo que tuvo en una concepción nacional, digamos, de que fuera un club de la gente del pueblo. Eso también supongo que será un arraigo que ustedes quieren desarrollar, ¿no? En la gente de la zona, más allá de que, aunque no tuviera historia, es bueno siempre tener un lugar, siempre tener un centro para realizar deporte. Sí, indudablemente que siempre comentamos, ¿no? Nosotros cada vez que vemos cada pedacito, cada metro cuadrado que está en este club, fue realizado por vecinos, por vecinas, por jugadores de básquetbol en su momento. Y hay una tradición de autogestión que tiene su costo también, porque el club al nunca haber, digamos, tenido vínculo con instituciones del gobierno que sea, o no tener padrinos, no tener empresarios importantes en su interna, el costo es que es la humildad, ¿no? Todo a pulmón. Pero sí, todo a pulmón, y esa es la historia de siempre, haya estado quien haya estado. Uno va para atrás en las dirigencias anteriores y tenían que hacer mil malabares para poder conseguir. Nosotros contamos la anécdota siempre del... Una de las más gráficas fue en una época de mucha participación del club, la década del posterior a la dictadura, en los años 85-86, y el club Atlético Olimpia, el club vecino, el club rico vecino de nosotros, tenía un famoso tablado, muy popular, pero que cobraban entrada y algunos vecinos no podían ir al tablado. Entonces Libertad Colón, que en ese momento ni siquiera tenía gimnasio, tenía un campo baldío, donde está ahora el gimnasio, habían instrumentado mediante una directiva presidida por Ramón Vázquez, hoy lamentablemente fallecido, que también fue dirigente de la Federación ANCAP. Habían instrumentado un sistema que era, iban al balón, veían qué grilla venía y pintaban en un pizarrón la misma grilla que era el Libertad Colón. La gente tenía que entrar en la silla playera y había entrada gratuita y se consumían aquí algo para comer, chorizos, eso, ¿no? La jugarreta era que a los grupos de carnaval les avisaban eso después, ¿no? Le decían, bueno, miren, está la gente esperando. Después ya parece que fue tradicional de que el Araca la Caja, la Patio de esto y los demás conjuntos del carnaval, cada vez que venían a la Olimpia, ya sabían que tenía que pasar una actuación donada en el Libertad Colón gratuita, que era de menos tiempo, pero que era una forma de brindarle a otros vecinos que no podían acceder a la entrada de la Olimpia, que pudieran también disfrutar del carnaval. Así que el club tiene como esa larga trayectoria de ser una opción popular y bueno, era necesario volver a reflotar y en eso está. Se está dando, yo no digo que esto sea generalizado de ninguna manera, pero el ejemplo de Villa Española, de un club que tiene otro carácter, vos recién mencionabas que Libertad Colón no está tan federado, o sea, bueno, Villa Española está jugando segunda división de fútbol profesional, pero de generar desde los clubes un relacionamiento con el barrio distinto, ¿no? Con una característica popular, con una característica de generar un vínculo más cercano. ¿Tiene algo de eso también la idea de ustedes? Sí, el club tuvo su cuarto de hora de estar federado en básquetbol. Sí. Y se jugó en la década del 90 en la antigua cuarta división. Y bueno, en un momento se subió a tercera y se tuvo que administrativamente renunciar al ascenso por problemas económicos, porque ya había que pagar otros sueldos a los jugadores, etcétera. Yo fui jugador de este club, aparte, entonces tengo como la historia bastante aceitada. Y ya en ese entonces el club tenía una sintonía, más allá de que estuviera federado, una muy buena sintonía con la murga del barrio, con la radio comunitaria. En este club nació el Quijote FM, que después fue allanado en el año 2002 a unas cuadras de acá. Pero el club fue la primera institución que le abrió la puerta a la radio comunitaria de esa época, además que tenía otra estigmatización que la que tiene ahora, ¿no? O sea, era bastante más difícil decirle que sí a una radio comunitaria en el 2002, en el gobierno de Jorge Valls. Sí, y lo que vos decís es cierto, o sea, no sé cuántos son los clubes que van por ese camino, pero creo que se empieza a ver como una resignificación de lo que es un club, de esos valores que antes eran naturales, como el club no se practica la política partidaria ni la religión, está abierto a todos los vecinos, o sea, la esencia misma de una organización social, creo que hoy se están viendo como valores muy interesantes como para volver a implementar en función de uno ve, ¿no? Como la política partidaria muchas veces en su lógica de la búsqueda del poder terminan como dominando todos estos espacios, ni que hablar los intereses religiosos o los mercantiles, ¿no? Los intereses económicos. Es necesario que haya espacios donde esos tres aspectos estén liberados, ¿no? Y creo que algunas personas vemos que sería interesante reflotarlo, ¿no? Desde ese lugar es como reciclar un concepto que antes era natural y que ahora hay que volver a ponerlo arriba de la mesa desde otro lugar. Y reproducir, manteniendo la esencia, ¿no? Y reproducir valores populares también. El deporte está muy ligado también a lo grupal, a lo colectivo, y también hay otros elementos que se le pueden sumar a eso para que por lo menos que haya diversidad y no sean los clubes solamente lugares de competencia, ¿no? Sino que se pueda desarrollar otras miradas. Nicolás, vamos a repetir los datos de la actividad, en qué consiste, quiénes pueden participar y cuáles son los horarios en los que ustedes esperan que concurran los vecinos. Vale, muchas gracias. Sí, nosotros pretendemos estar sábado y domingo a partir de las 9. Vemos ahí a ver cómo transcurre la actividad. Es en Vicuña, esquina de Daniel Zorrilla, el Club Atlético de Libertad Colón, en el corazón del pueblo Ferrocarril. Y bueno, la idea es Lo más importante es eso, es la construcción del colectivo, el crecimiento del mismo para poder proyectar las cosas. O sea, nosotros tenemos claramente lo que queremos generar es el ambiente, el ámbito. Después lo que ocurra dentro de esos pilares fundamentales que estábamos hablando va a depender de las compañeras y compañeros que se apoderen de esta herramienta, ¿no? No tenemos un horizonte diseñado porque eso no tiene gracia. Si queremos que la gente se apodere de algo, hay que darle la libertad de que pueda construirlo. Bien. Así, bueno, en vano se llama Libertad Colón. Está bien. Nicolás, gracias por esta nota. Bueno, no, gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí. Un abrazo a todos. Hasta luego, que pases bien.